Para la última práctica de la asignatura he decidido usar Manings Online. Esta herramienta nos reporta artículos e informaciones publicados entre el 1 de enero de 1995 hasta la fecha actual. Podemos elegir entre diferentes tipos de búsqueda, rápida, avanzada y profesional, y podemos acceder a diferentes periódicos, agrupaciones o publicaciones. Bajo la opción Búsqueda avanzada, al tratarse de un nombre propio, he realizado la búsqueda incluyendo el nombre y el apellido en el mismo campo de búsqueda. Esta base de datos nos permite realizar además búsquedas de varios términos que se incluyan juntos o por separado. También he realizado una búsqueda relacionando el nombre del artista David LaChapelle con la palabra publicidad. Al encontrar el mismo número de resultados y al observar que muchos de ellos se referían a aspectos relacionados con opiniones sobre la protección del horario infantil y otras cuestiones que pocos tienen que ver con el arte, la he desestimado. En el desplegable publicaciones podemos elegir las que estimemos oportunas o se marcarán todas por defecto. Esta base de datos contiene información de 120 títulos de prensa nacional, regional e internacional, ya sea gratuita o de pago, y en la misma se incluyen tanto periódicos de información general como periódicos especializados en información económica, deportiva y médica, periódicos extranjeros, boletines oficiales y agencias de noticias. Los resultados se nos muestran mediante enlace al contenido de las noticias, que se nos presenta en digital y en versión PDF. En cuanto a los artículos encontrados sobre David LaChapelle, podemos observar diferentes temáticas a señalar, como por ejemplo apariciones de personajes famosos en su obra, sus creaciones en vídeo, publicidad, videoclip, documental y promociones de series como Mujeres Desesperadas o Perdidos, informaciones sobre la publicación de su obra y exposiciones fotográficas, artículos biográficos e incluso denuncias interpuestas por el artista por plagio de su obra. Hay que señalar que aunque la base de datos ofrece más información de periódicos nacionales, los resultados ofrecen gran cantidad de artículos en diarios extranjeros, lo que me hace pensar que la repercusión de su obra ha calado fuertemente en la prensa internacional. También he realizado otra búsqueda en la base de datos TV Anuncios, sin encontrar un solo ejemplo, por lo que por mi cuenta he buscado algunos de los anuncios que ha realizado este artista. La vinculación del arte a la publicidad en los últimos tiempos se está convirtiendo en algo más que habitual. Para terminar, os dejo con algunos ejemplos de imágenes fotográficas y anuncios realizados por este artista tan multidisciplinar. Muchas gracias, espero que les guste.